solo aquí te alcanzas. Los autos que no me dejan pasar, corriendo por la calle vos me vas. Casas y truenos en mi mente y un cerebro a punto de estallar, como si vos fueras la muerte. Pero yo sé que te voy a alcanzar. Por tu amor me lanzó yo mi corazón, y el infierno una vez te suspiró. Ah, ¿dónde fuiste? Que nunca más yo te vi. Ah, ¿dónde fuiste? Que nunca más yo te vi. Tal vez soy su cara y vi su pelo, me dieron ganas de atacar. La lluvia cae en el cemento y yo la quise alcanzar. Los autos que no me dejan pasar, corriendo por la calle vos te vas. Casas y trenes en mi mente y un cerebro a punto de estallar, como si vos fueras la muerte. Pero yo sé que te voy a alcanzar.